La X. You forget me as it was. Son las 9:58 en la X96.5. ¿En tu éxito? Aprovecha computador portátil HP con procesador Intel Core i5 de 10 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento a $2,900 con cualquier medio de pago. Válido del 17 al 30 de mayo de 2024. 300 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Ven al Día de la Familia Chevrolet este sábado en Automar Cali. Renueva tu Chevrolet, aprovecha los descuentos exclusivos, póliza todo riesgo gratis, bono de retoma de hasta 2 millones y tasas del 0%. Ven a La Paso Ancho con 70 en el sur de Cali. Chevrolet es Automar Cali. Aplican términos y condiciones. La X 96.5. En Cali celebramos la maternidad donando amor, donando vida. Ven a Chipichape y dona artículos para bebés y leche materna para el Hospital Universitario del Valle. Además, con tus compras, ganas un viaje doble a Punta Cana. Chipichape encantador. La X 96.5. En tu éxito, televisor de 65 pulgadas UHD 4K Smart LG a $2,279,900 con tarjeta éxito. Estas son las cosas del deporte. Válido del 17 al 31 de mayo de 2024. 100 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí comienza nuestro recorrido por los éxitos más importantes de la música en este momento. Las canciones que ruedan los principales listados de música del mundo en Europa y Estados Unidos. Aquí están resumidas en 20 canciones. Bienvenidos a una edición más de las 20 de la X. Esta es una nueva edición para esta semana que está terminando. La número 18 para hoy, que justamente es 18 de mayo del año 2024. 20 canciones en total. De la número 20 a la 1 van a escucharlas ustedes. Y por supuesto también los movimientos que al interior del conteo se registran. Tengo que contarles que en esta nueva edición de nuestro conteo tenemos nuevos ingresos. Hoy en la edición 18 tendremos estrenos para que estén pendientes de qué canciones ingresan. Bueno, ¿y cuáles son las que abandonan? Que ya las vamos a nombrar también. 10-1 minutos, saludamos a Lu, que está con nosotros también esta mañana. Hola, hola. Feliz mañana de sábado. Bueno, gracias por estar conectados con nosotros, por levantarse desde el sábado bien tempranito con la X96.5 y este recorrido que hacemos por las 20 canciones más exitosas de nuestra programación. Esas 20 canciones que ustedes más piden, las que más prefieren y las que ustedes mismos nos ayudan a ubicar en cada uno de los lugares que ellas van a ocupar el día de hoy. Bienvenidos a las 20 de la X. Aquí están entonces, Lu, las canciones que hoy vamos a despedir, les vamos a decir adiós. No van a salir de nuestra programación, no se preocupen, van a seguir sonando, pero dejan libre nuestro conteo para que ingresen nuevas canciones. Son en total cinco nuevos ingresos que tenemos en esta edición 18. Así que despedimos a las que le dicen adiós este fin de semana a nuestro conteo. Ahí están, por ejemplo, Fruit Again Can Adore You. También despedimos a Peggy Goo con It Goes Like. Jack Harlow y Young Cock con 3D también abandonan nuestro conteo. Like that, like that. Oh. So Luego teníamos a Chemical del señor Post Malone. Luego Snooze, de la increíble SZA. Así se completa nuestro grupo de canciones que le dicen adiós al conteo. Estas canciones salen de las 20 de la X en este fin de semana para darle paso, Lu, a 5 novedades musicales que tendremos hoy. Sí, eso me encanta porque eso quiere decir que hay muchos movimientos en esta edición de las 20 de la X. Tienen que estar muy atentos para saber cuáles son estos nuevos ingresos. Ya vamos con ellos porque vamos a hacer también el panorama actual de nuestro conteo, a recorrer las 5 canciones que en estos momentos son las más importantes en las 20 de la X. En el lugar número 5 desde la edición anterior, pues se ubicaba Ariana Grande con Yes And en la posición 5. En el puesto número 4 teníamos a Tate McRae con Grady. Noah Gant con Stick Season en la posición número 3. En el puesto número 2 teníamos al señor Teddy Swims con Lose Control, una canción que ya logró saborear las mieles del número 1. Y liderando nuestro conteo, Benson Boone y Beautiful Things, ocupando el primer lugar de las 20 de la X. Veremos si Benson Boone logra en esta edición de nuestro conteo pues permanecer allí y cumplir su primera semana como número 1, o si algo extraordinario ocurre con las otras canciones. Acompáñennos, aquí estamos con ustedes conectados a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Estamos también conectados a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, ahí en X. Ustedes nos pueden seguir en este preciso momento. Síganos ahora si no lo han hecho, arroba la X Cali Oficial. Y ahí van a ir apareciendo una a una todas las canciones para que ustedes voten por su canción, su artista favorito. Bueno, va a estar buenísimo. Muchos cambios en esta edición, así que esperamos estén conectados y empiecen a votar en nuestras encuestas. Recuerden, arroba la X Cali Oficial. Vamos entonces a arrancar con la edición 18 de nuestro conteo y los 3 primeros lugares. Allí justamente se ubica uno de los nuevos ingresos de esta semana. Te damos la bienvenida justamente ahí en la posición 20. A Lil Nas X con J. Christ, que ingresa a ser parte de nuestro conteo en la casilla número 20. En el puesto número 19 tenemos una canción que lleva 22 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que qué señor resbalón el que se pegó Taylor Swift con Cruel Summer. Ahí está, descendiendo 4 posiciones y siendo Cruel Summer de Taylor Swift la canción que más casillas pierde esta semana en nuestro conteo, bajando 4 posiciones en total. Y finalizamos este grupo de 3 artistas con el que vamos a iniciar nuestro conteo, con Lauryn, que desciende del lugar 2, perdón, desciende del lugar número 16, donde estaba la semana pasada, a ocupar la posición 18, perdiendo 2 casillas. Son 16 semanas que lleva Lauryn con nosotros y su maravilloso Tattoo, sonando en la posición 18. Arrancamos entonces, casillas 20, 19 y 18. Ya empezamos a saludarlos también a través de WhatsApp. Escríbanos, que ahí estamos leyéndolos. 318-860-9616. Esta es la edición número 18 de nuestras 20 de la X. Número 20. Yeah, bust down.

Bueno, justamente esta semana el reinado de Lorraine terminó. Esta mujer ha sido ganadora por 2 años del Festival de la Canción en Europa. El Festival Eurovisión, que bueno, rodeado de mucha polémica además y muchos escándalos este año, concluyó también, teniendo a Suiza como el país ganador en esta oportunidad. La canción ganadora se llama The Code. Y pues Suiza se convierte en el país ganador y merecedor del título número 1 en este importante festival, del cual han salido nombres muy importantes para el mundo de la música. Nemo se llama su artista. Y esta es la canción ganadora este año. Se llama The Code y su artista es Nemo. Hace 8 días justamente pues se llevaba el título con esta final que se vivió de este festival tan importante de la canción europea. Como les decía, marcado por mucha polémica, por un lado porque el festival estuvo pues permitiendo la participación de Israel, a pesar de que el llamado fue genérico, el llamado a excluir este país por su ofensiva contra la población en la Franja de Gaza. Miles de manifestantes incluso salieron a la calle y estuvieron protestando contra la participación de Israel. También ocurrió otra polémica y fue la descalificación del representante de Países Bajos, Joost Klein, por haber presuntamente amenazado a una trabajadora de la producción del certamen en la semifinal. Todo esto pasó, imagínense. Sí, pero la verdad es que a mí esta canción me gusta. Suena bien, suena bien. Este es un chico muy joven, tiene 24 añitos apenas. Nemo, representante de Suiza en este evento, le da por tercera vez el premio a este país. Es un artista que, pues él lo ha dicho públicamente, se asume como una persona de género no binario y estuvo interpretando esta canción obtuviendo un total de 591 puntos. Espero que esta competición pueda continuar incentivando la paz y la dignidad de cada uno, fueron sus palabras al recibir el premio. Suiza se ha llevado el premio tres veces. La primera vez fue en 1956, además que fue el país anfitrión del festival en su primera edición. Luego en el 88, una todavía no muy conocida, Celine Dion, cantó una canción. Y pues se llevó el premio también para este país. Y más adelante pues Celine empezaría a convertirse en una estrella increíble como lo es hoy. Grandes, pero muy grandes voces son premiadas allí. Y la verdad es que esta es una propuesta muy chévere. Me parece que fusiona como muchos ritmos y se atreve como a mostrar toda esa capacidad que tiene con la voz. Entonces, chévere. ¿A ustedes qué tal les pareció? Saben que pueden escribirnos y reportarnos a través del 318-860-9616. En esa línea nos cuentan si The Code, la canción de Nemo, ganador este año del Festival Eurovisión 2024, pues podría estar sonando en la X96.5. Cuéntenos qué tal les pareció esta canción. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y a esta hora les contamos lo mejor de la semana. Aquí estamos acompañándolos. Nos encanta que acompañen su fin de semana también con la música de las 20 de la X. Un saludo para Luis, para Julio, aquí esperando las 20 de la X. Bueno, Javier hace un ratito nos escribía. Ya estamos aquí, Javier. Espero que estés conectadito con nosotros. Cristian Camelo también nos está saludando. Dice, reportándome desde Granada en el Meta. Un abrazo para ti, que nos escuchas en la distancia. Muchas gracias. Y a los demás, ya saben que no solamente los acompañamos a través de la radio, sino a través de nuestro sitio web, laxcali.com, o descargándose nuestra aplicación, que está súper chévere, la X Cali. Dice, me gusta la programación de la emisora, quisiera que ingresara al ranking Espresso, lo nuevo de Sabrina Carpenter, saludos. Uy, qué buena canción, sí. Es muy buena. Ya es por lo menos excelente. La vas a escuchar dentro de la programación, miraremos a ver qué pasa en 8 días. Si esta canción logra ingresar al conteo, pero aquí la escuchas, por supuesto que sí. Un abrazo hasta allá, hasta Granada. Y cuando puedas nos mandas uno de esos fantásticos paisajes que deben verse por allí, en este lugar preciosísimo de nuestra geografía. Elizabeth también nos escribe a través de el 318-860-9616. Apenas se dio cuenta que anoche estábamos enrumbados aquí en la cabina de la X. ¿En serio? Entonces dice, wow, ¿esto cómo fue? ¿Qué días? ¿En qué horario? Es que no hace mucho regresé a la ciudad, me enamoré. Mora, el programa de electrónica. Anoche estábamos con Residente X y nuestro invitado ayer fue DJ Animal. Y con él estuvimos haciendo una sesión increíble, con mucho house, con mucha percusión, con mucho afrobeat. Buah, estuvo buenísimo anoche. Estuvo increíble, la verdad es que estábamos enrumbadísimos. Ya saben que esos live sessions con Residente X ocurren los viernes. Nosotros obviamente a través de redes sociales y al aire les estamos contando qué invitado tenemos, qué día, en qué horario. Usualmente los viernes de 8 a 10. Entonces, exacto, estén muy, muy atentos. Y bueno, qué lástima que te lo perdiste porque estuvo muy bueno. Y bueno, si te gusta el dance y la electrónica, esta noche tendremos más. Esta noche tenemos Conteo Dance, 10 canciones buenísimas de este género. Y después Residente X, que arrancará a las 7 de la noche y que va hasta el amanecer. Sí, pero ojo, porque hoy tenemos programación retro desde las 7 hasta las 10. Entonces, si a ustedes les gusta mucho el retro, ese espacio está perfecto para que se lo vayan a disfrutar muchísimo. Y como decía Julito, hasta las 4 de la mañana, pues van a poder disfrutar de Residente X, porque está buenísimo. Está buenísimo, no se lo pierdan. 10:25 aquí en nuestro conteo, las 20 de la X. En Cali celebramos la maternidad donando amor, donando vida. Ven a Chipichape y dona artículos para bebés y leche materna para el Hospital Universitario del Valle. Además, con tus compras, ganas un viaje doble a Punta Cana. Chipichape encantador. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos a seguir con nuestro conteo y las tres canciones que vienen a continuación. Buscamos llegar a la número uno en esta edición 18 de las 20 de la X. Vienen Yo, Jack Harlow y Tyla. Este es un artista nuevo que ingresa esta semana, otra de las canciones nuevas de las 5 en total que tenemos hoy. Esta es la segunda, el segundo estreno para esta edición 18. End of Beginning se llama esto que van a escuchar en la posición 17. En el puesto 16 tenemos al señor Jack Harlow con Loving on Me. Esta canción lleva 15 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto 13, así que pierde 3 lugares en esta edición. Aquí está también Tyla, en la posición 12 se ha encontrado hace 8 días, cae 3 casillas también a la posición 15 con Water. Aquí vienen entonces las casillas 17, 16 y número 15 en las 20 de la X. Número 17. Seis. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet around your boy. Hold on, don't know what you heard or what you thought about your boy, but they lied about your boy. Going dumb, man, it's something idiotic about your boy. She wearing cheetah print. That's how bad she won't be spotted around your boy. I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. Thing about your boy is I don't want no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me, baby. Young M I S

Suena retro pero moderno también al mismo tiempo. Muy al estilo de quien la canta. Lo que pasa es que uno a veces cuando se ve las series o las películas o las novelas, uno tiende como a relacionar mucho a sus personajes y a pensar que ellos son así en la vida real, ¿no? ¿No le pasa? Sí, claro. Uno inmediatamente, pues hay actores que logran hacer eso, ¿no? Que uno definitivamente crea que él es así. Eso me imagino que es cuando un actor logra esa conexión con la gente, pues uno piensa que está viendo a la persona y que así es definitivamente en la vida real. Sí, y mire, es lo que pasa con una serie que creo que muchos nos hemos visto y amamos, que se llama Stranger Things. Recordemos que todo lo que sucede en Stranger Things está ambientado como en los 70s, 80s. Entonces, pues para los que no sabían, uno de sus personajes, pues el personaje de Steve Harrington, que es como el bonito de la serie, es justamente el que estamos escuchando al fondo. O sea, a mí me pareció increíble. Y además porque el estilo de la canción, yo me lo imagino a él tocando con su guitarrita en la serie. Porque siento que como que... Ah, claro, él toca guitarra ahí, ¿no? Uh-huh. No fui muy seguidor de la serie, pero sí me vi por ahí en los capítulos y sí se me hizo muy familiar su rostro. Sí, sí, sí, tan lindo. Pues bueno, para los que no sabían, este señor se llama Joe Carey, el que estamos escuchando de fondo. Digamos que Joe es como un seudónimo para su carrera como artista, porque él desde 2022 lanzó su álbum Desired. Es muy, muy talentoso este chico. Y bueno, dice que quiso centrar como este álbum en la temática dreamy, indie, rock, muy de los 80, 90. Y la verdad es que le está yendo bastante, bastante bien con el resultado. Pues a la muestra de un botón ha logrado ubicar esta canción en los mejores lugares de los listados musicales. Bueno, de hecho, la música lo acompaña desde muy, muy, muy joven. Y hizo parte también de una banda llamada Post Animal. Y desde el 2019, pues continúa su carrera musical como solista con este nombre artístico con el que lo escuchamos. End of Beginning se llama esto, que está en la posición 17 y que ingresa esta semana como una de nuestras novedades al conteo. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. En tu éxito, aprovecha computador portátil HP con procesador Intel Core i5 de 10 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento a 2.900.000 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 17 al 30 de mayo de 2024. 300 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Ya tenemos las 10 de la mañana, 38 minutos en la X96.5. Buen día, familia. Como siempre, pegado a las 20, Oscar Potes nos saluda y por acá manda su registro en su vehículo. Va allí, sintonizado con nosotros. Qué bueno saberlo. Gracias, un abrazo para ti. Gracias por llevarnos allí contigo y por reportarte. Eso es algo que nos hace muy feliz. Felices que lo hagan, que se reporten, nos escriban, nos muestren desde dónde nos escuchan, qué andan haciendo mientras nos escuchan. Todo lo que quieran contarnos, por ahí los vamos a estar leyendo. Luis Fernando Castrillón también nos saluda, activado con la X, dice por acá y nos deja este mensajito a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por ahí pueden seguir escribiendo, enviando sus saludos, reportes y demás, ahí los estamos leyendo, por supuesto que sí. Avancemos con tres canciones más, entonces vámonos con las posiciones número 14, 13 y 12 en nuestro conteo. Aquí viene otra novedad. Primero escucharemos a Kenya Grace, que pierde tres posiciones, baja del lugar número 11, se queda esta semana aquí en la casilla número 14 con Strangers. En el puesto número 13 tenemos otra de las novedades de esta edición número 18. Aquí tenemos a la señorita Sabrina Carpenter, señorita porque realmente está súper chiquita. Feeder se llama esta canción, que es nuevita, desempolvadita y nuevita dentro de nuestro conteo. Le damos la bienvenida. Y en la posición número 12 está Popular con The Weeknd, Madonna y Playboi Carti, que pierde dos casillas esta semana. Baja del lugar 10 a ocupar la posición 12. Son 5 semanas que lleva Popular dentro de nuestro conteo. Aquí están entonces las posiciones 14, 13 y número 12 para seguir en esta búsqueda de nuestro número 1 hoy. Número 14. Sábado en Automarcali. Renueva tu Chevrolet. Aprovecha los descuentos exclusivos. Póliza todo riesgo gratis. Bono de retoma de hasta 2 millones y tasas del 0%. Ven a la Paso Ancho con 70. En el sur de Cali, Chevrolet es Automarcali. Aplican términos y condiciones. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 13. Slam the door, hide, ignore, hide. Saying no, no, no, no.

10 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Estamos ya llegando al final del primer bloque de nuestro conteo, las 20 de la X. Julián Rojas por acá también se reporta desde su vehículo conectado con nosotros. Gracias, Juli. Un abrazo, excelente fin de semana. Que sigas conectado con nosotros este resto de fin de semana y gracias por reportarte a esta hora a través del 318-860-9616. Francisco Castillo también anda por aquí conectado con nosotros a través del WhatsApp. Dice, me reporto desde Popayán con la mejor frecuencia, la X. Un abrazo grande, grande y fraternal desde Popayán, su amigo y oyente. De verdad que las 20 de la X es lo mejor. ¡Ay, qué lindos! Muchas gracias, qué bonitos. Qué chévere que se lo disfruten, porque a nosotros también nos encanta acompañarlos y entregarles una a una todas las canciones que hacen parte de las 20 de la X. Nuestro amigo Roger Manrique, un abrazo, Roger. ¿Cómo vamos? Dice, reportándome, haciendo diligencias en Cali, aquí en medio del tráfico con ustedes, porque nos manda fotito también desde su vehículo sintonizado con la X96.5. Andrés Hoyos llega por acá, dice, días, porque buenos hasta ayer que guardé mi esperanza de ser finalista. Mentiras, dice él, yo no estoy con ustedes por los concursos, ustedes me conozcan y me saludan, me hace ganador y me llena de verdad, los quiero. Qué lindo, por eso los queremos tanto, muchas gracias, pero tenemos que decirlo, fue difícil escoger. Muy. Los finalistas. Fue muy difícil y bueno, pues ahí están. De hecho, hasta hoy tiene plazo la mamá actual de seguir recolectando sus likes a través de nuestra cuenta en Instagram. Hoy a las 7 de la noche, pues tendremos el veredicto de cuál fue la mamá que más likes logró reunir. Si ustedes quieren dar su apoyo a las mamás, pues bueno, todavía lo pueden hacer con la última al menos. Sí, sí, sí. Ya saben, nos encuentran en Instagram como @lax965 y por allí pues buscan a la mamá que está concursando en este momento y le regalan un like. Concursaron con nosotros Carolina Clavijo, que sí, fue una de las primeras finalistas, Adri Vargas, sí, la segunda, con nosotros también está como finalista Fiorella Tapia. Ajá. Y la última es Jenny Chazo. Ellas son nuestras concursantes. Quien gane este concurso se va a ganar una experiencia X. Sí, y ustedes ya saben que las experiencias X son con todos los poderes y con todos los juguetes. Y esta experiencia para mamá pues tiene que ver con una noche fantástica de fin de semana en el Hotel Marriott Cali, con su desayuno incluido, que es una delicia ese desayuno buffet del Hotel Marriott. Y mamá, por supuesto, va a tener también un momento para consentirse, para que se renueve con un tratamiento de spa, que es, wow, uno de los mejores spa que tiene Cali, lo tiene el Hotel Marriott, y ese regalo lo va a recibir pues la mamá ganadora finalmente. Bueno, va a poder ir con un acompañante, obviamente. Sí, sí, uy, esperamos que se lo disfruten porque de verdad es un premio súper chévere y que va con mucho cariño. Hace un ratito estábamos escuchando uno de los recientes ingresos a nuestro conteo, ¿no? Escuchábamos a Sabrina Carpenter. Sí, exactamente. Feather es la canción que tiene Sabrina Carpenter sonando en las 20 de la X, y por ahí ya viene pisando fuerte la nueva canción de Sabrina. Sí, y es, para... ¿Cómo es que se llama? Espresso. Espresso, muy buena también. Para quienes no saben quién es ella, pues digamos que el anonimato ya le duró poquito porque ha estado en eventos gigantes en los que ha tenido la oportunidad de participar desde el año 2023. Por un lado, pues ella fue la telonera de varios de los conciertos The Eras Tour de la gira mundial de Taylor Swift, ¿no? Que pues no es cualquier cosa. Y por otro lado, también se presentó en el Coachella 2024, que es un macro festival al que asisten alrededor de 125.000 personas por día. Entonces digamos que se ha dado pues su vitrinazo de la vida y eso está surtiendo frutos porque miren, ahora logra ubicar varias canciones dentro de los listados musicales más importantes y con muy buenas posiciones. Sabrina Carpenter, una muy joven intérprete, muy sensual, ahí está, en la posición 13. Si usted quiere votar por esta canción, apoyar a Sabrina, pues puede ingresar a nuestra cuenta de X. Estamos como @laxcalioficial por acá. Vi que llegó una nueva seguidora. Venga, saludémosla de una vez. Ella se llama Annie. Hola, Ani. Todos saluden a Ani. Arroba TeachAni05 nos empezó a seguir a través de nuestra cuenta en Twitter o en X. Arroba la X Cali Oficial. Bienvenida, Ani. Y todos los que comiencen a llegar por ahí, que por supuesto los vamos a seguir saludando. Las 10:55 y estamos cerrando ya este primer bloque de nuestro conteo. En Tu Éxito, televisor de 65 pulgadas UHD 4K Smart LG a 2.279.900 pesos con tarjeta Éxito. Estas son las cosas del deporte. Válido del 17 al 31 de mayo de 2024. 100 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Nos vamos con tres canciones más. Las posiciones 11, número 10 y número 9. Viene Doja Cat en la casilla número 11 con Agra Hills, canción que pierde tres casillas. Baja del lugar número 8, donde estaba hace 8 días, a la posición 11, completando su semana número 9 con nosotros. En el puesto número 10, partiendo en dos nuestro conteo, le damos la bienvenida a otra canción, otro de los estrenos dentro de las 20 de la X edición 18. Y se trata de Beyoncé con Texas Hold'em. Y cerramos con Dua Lipa, que permanece estable esta semana con su Training Season en la posición número 9. Casillas número 11, número 10 y número 9 es lo que viene a continuación en nuestro conteo. Número 11. I wanna show you up.

Season, ella es Dua Lipa en la X96.5. Vea, yo estoy aquí votando por mis canciones favoritas. Ya voté por Water, por ejemplo, de Tyla. Por aquí estoy votando por... Uy, una que es favoritísima mía. ¿Cuál, cuál? Strangers me gusta mucho, ¿sabe? De Kenya Grace. Strangers es muy buena. Es una muy buena canción. Si usted tiene una canción favorita, ingrese ya a nuestra cuenta en X, arroba la X, Cali Oficial. Ahí va a encontrar una a una las encuestas con cada una de las canciones para que elijan su favorita, le den su apoyo y puedan elegir y votar por sus artistas y las canciones favoritas. Y que más tiempo se queden ahí dentro. Exacto. Del conteo. que más tiempo se queden ahí para que ustedes más tiempo las puedan disfrutar. O, pues bueno, también pueden votar para que saquen alguna que a ustedes no les guste. Exacto, pueden votar en negativo o en positivo para que la canción descienda o para que la canción ascienda. Ustedes nos ayudan a eso. Amigos de la X, escuchando Mi Mejor Compañía por acá por la vía Guacarí, saludos de Wilfer Murillo. Abracitos, Wilfer, bendiciones también para ti. Por acá dicen, hola, me encanta las 20 de la X, es lo mejor, me encanta esta emisora, es Emanuel Grijalva que también nos saluda. Maleja está por acá, dice, como siempre, escuchando su radio, ojalá tengan una muy linda mañana. Gracias, Maleja, gran abrazo para ti en fin de semana. Mario también dice, excelente, me encanta, mucho sonido, haciendo referencia, Mario, a el toque de ayer. Por ahí les compartimos en nuestros estados de WhatsApp pedacitos de Animal en su rumba anoche. Uf, que está, tuvimos dos horas de sesión en vivo con DJ Animal, brutales. Si se lo perdieron, bueno, la próxima vez asegúrense de que no se lo pierdan. Pero de todas maneras vamos a subir la sesión completita, pronto estará en nuestra página web, laxcali.com. Sí, y me acordé de Power, mucho bajo, mucho golpe. Ay, el Power, ¿dónde andará, mejor dicho? Bueno, manifiéstate si estás por ahí escuchando. Ustedes se siguen reportando con nosotros y nosotros los seguimos acompañando en este fin de semana. Y avanzamos con dos canciones más. Vamos con las posiciones número 8, 7 y 6. Nuevamente Dua Lipa, ahora con Houdini, que pierde una posición, baja del lugar 7 y se queda en la casilla 8 esta semana. Houdini, ay, qué buena canción y además muy buen video. Bueno, en el puesto número 7 tenemos otro de los ingresos súper fuertes esta semana. De hecho, es el último ingreso, la última canción nueva dentro de las 20 de la X. Ella es Ariana Grande con We Can't Be Friends. Y en la casilla 6, Kylie Minogue permanece estable una semana más en esta posición, la número 6, con 22 semanas que lleva en nuestro conteo. O sea que Tension de Kylie Minogue y Strangers de Kenya Grace y Cruel Summer de Taylor Swift son juntas las tres las canciones con mayor cantidad de semanas de permanencia en nuestro conteo. 22 en total tienen cada una de estas tres canciones. Vamos entonces con las posiciones 8, 7 y número 6 en las 20 de la X. Número 8. Me or I go Houdini, I come and I go. Número 7. I didn't think you would understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe and I don't wanna hide, but I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. In clean to your papers and pens, wait until you like me again. Wait for your love, my love, I'll wait for your love. Me and my truth, we sit in silence. Baby girl, it's just me. X96.5, este es un momento VIP desde Automar Cali en la Paso Ancho con 70. En el sur de Cali, Chevrolet es Automar Cali. La X continúa con ustedes hablándoles de este Día de la Familia Chevrolet. ¿Qué nos vamos a encontrar para los oyentes que están buscando plan familiar el día de hoy? Bueno, te vas a encontrar con una actividad súper bonita donde vamos a recibir a toda la familia. Para los niños tenemos pintucaritas, juegos. Vamos a tener también los asesores comerciales súper pendientes de ustedes, los papás, para que vengan y se antojen de los vehículos Chevrolet y mucho más, porque se van a antojar de estos beneficios de bonos de hasta 10 millones de pesos en vehículos nuevos, bonos de retoma para el vehículo usado de 2 millones de pesos, tasas desde el 0% de interés y que más que póliza todo riesgo gratis. La verdad, aprovechen aquí en Avenida Paso 8 con 70. Vengan, pásenla rico y mucho más estrenando carro. Por la X96.5, este fue un momento VIP desde Automar Cali en la Paso Ancho con 70. Número 6. Thank you. éxito, televisor de 65 pulgadas UHD 4K Smart LG a $2,279,900 con tarjeta éxito. Estas son las cosas del deporte. Válido del 17 al 31 de mayo de 2024. 100 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Hola, Tim. Esta es la nación de más música. ¿Qué le pasa? Compórtese. Metámosle un poquito de realidad al asunto. Un saludo para Jorge Castañedo, dice, qué bacano conocer de dónde sale la música que me hace tan feliz las 24 horas del día. Lo dice porque ayer estábamos compartiendo pues también un videito acá al interior de la cabina y les mostraba un poco de cómo se ve acá adentro. Entonces, lo están viendo en los estados de nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es 318-860-9616. Si usted no ve nuestros estados es porque pues no nos tenemos guardados. Y eso quizás es porque usted no nos ha enviado su nombre completo. Entonces, y eso es el colmo. Sí, sí, sí. La verdad, eso no se hace. Bueno, no, agréguennos y los hacemos parte de su lista de contactos, de nuestra lista de contactos. Ajá. Para que vean nuestros estados y vean todo lo que constantemente estamos compartiendo por allí. Mauro Paz dice, para mí que se queden las de Dua Lipa. Bueno, muy bien, sus votos también son tenidos en cuenta por acá en WhatsApp. Un abrazo para Mauro. Hans también nos está saludando a esta hora. Dice, hola, buenos días desde Valle Grande, me agrada mucho la X Cali, hoy sábado de limpieza, me alegran mucho mis momentos tristes, me ayudan a superar mis bajones emocionales, abrazos y bendiciones. ¡Ay, qué lindo! Bueno, Hans, aquí estamos 24/7 para compartir más música contigo. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero ese plancito de hacer aseo, hacer limpieza full, a mí me parece chévere, con musiquita, y la satisfacción que da después de que uno dejó todo reluciente, impecable, limpio y ordenado, es muy chévere. Es verdad. Y hacerlo sin afán, el fin de semana, relajado. Y aquí nosotros les damos la compañía perfecta, hoy sábado con nuestro conteo de las 20 de la X. Más tardecito vendrá Tefa para que programen con ella también la tarde de la X en el abecedario musical de la radio, de la A a la X, a partir de las 2 de la tarde. Yo volveré a encontrarme con ustedes después de las 6 en el segundo conteo del día, la X Top Dance, con las 10 canciones del género dance más importantes, y cerramos con Residente X, que es pues nuestra propuesta de música electrónica con las últimas tendencias de este género, con música que va desde las 7 de la noche hasta la madrugada. Lo que hay es buena programación, así que quédense conectadísimos para que podamos disfrutarlo juntos hoy. Recuerden, Residente X Retro hasta las 10 de la noche. Por acá está Elizabeth, que también dice, hello, humores hermosos, feliz y bendecido sábado, qué rico escucharlos. Tan bello. Muchas gracias. Robinson también se reporta. Buen día, buena vibra. Ustedes son, es agradable escucharlos, dice Robinson. Gracias por compartirlo, gracias, Robin, por decirlo. Nos encanta saber eso que logramos en ustedes. Cambiarles el ánimo, acompañarlos y mandarles toda nuestra nueva o nuestra buena vibra cada fin de semana aquí en nuestro conteo. Vamos entonces, que está que se suena la próxima posición, la casilla número 5, porque entramos al top 5 ya, Lu. Sí, sí, sí, ya estamos para conocer las 5 canciones más importantes de esta edición 18. Noah Kahan vendrá, también Ariana Grande nuevamente y Tate McRae en estas 3 posiciones que vienen a continuación. Stick Season es la canción que tiene Noah Kahan en la posición número 5, pierde 2 casillas, baja del lugar número 3 a quedarse en esta 5ª posición de nuestro conteo, también lleva 5 semanas con nosotros. En el puesto número 4 tenemos a la muy bella y talentosa Ariana Grande con Yes And. Lleva 9 semanas esta canción dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto 5, así que le fue bastante bien. Subió un lugar esta semana. Y Tate McRae con Greedy en la casilla 3. Es su semana número 10. La semana anterior estaba en la posición 4, quiere decir que sube un peldaño. Está Tate McRae, que se queda con el número 1 también. Veremos pues hasta dónde logra avanzar. Por ahora avanza un escalón y sube al tercer lugar. Casillas número 5, 4 y número 3 a continuación en nuestro conteo.

Aprovecha computador portátil HP con procesador Intel Core i5 de 10 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento a $2,900 con cualquier medio de pago. Válido del 17 al 30 de mayo de 2024. 300 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 3. Con Greedy, la X96.5. Llegamos ya a las 11 de la mañana, 11:40 minutos, conectados con ustedes y llevando hasta ustedes este resumen de los éxitos más importantes. Cada sábado estamos aquí contándoles qué es lo que ocurre con la música más importante en el mundo. Estas son las 20 de la X. Oiga, con todo esto que ha ocurrido en la ciudad, pues comienzan a activarse muchísimas campañas para recoger ayudas y echarle la mano a la gente que pues no la está pasando nada bien. Sí. Porque afortunadamente, bueno, nosotros estamos en el sector, pero no resultamos perjudicados. Exactamente. Con todo esto que ocurrió, pero hay muchas personas que sí. Sí, hay muchas personas que resultaron damnificadas de todo esto tan tremendo que vivió la ciudad esta semana, el día miércoles. Y bueno, hay una campaña que se está realizando ya a través de la alcaldía para recoger muchísimas ayudas y poder pues apoyar a las personas que fueron altamente afectadas con esto que ocurrió en la ciudad de Cali esta semana. El llamado también es a que seamos más conscientes y pues nos pongamos más pilas con la manera en la que nos estamos deshaciendo de los desechos, estos canales de agua, es importante tenerlos limpios, despejados y que sepamos la importancia que tienen para la ciudad. Esta campaña se llama Sumémonos por Cali y une esfuerzos para ayudar a más de 100 familias que están afectadas por la emergencia invernal. ¿Qué están pidiendo como donación? Bueno, principalmente alimentos no perecederos, pero también cobijas, colchonetas, sábanas, artículos de higiene personal, kits de cocina también. Esta campaña pues la está apoyando la Cruz Roja Colombiana, la Alcaldía de Cali también y la idea es que se puedan hacer las donaciones a partir de hoy. Se dispuso el horario desde las 8 y hasta las 5 de la tarde en la Alcaldía de Cali, en el Centro Administrativo Municipal. Eso es Avenida Segunda, número 1070, en el primer piso. Se estarán recibiendo de lunes a viernes todas estas ayudas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es mucho lo que juntos podemos hacer. Es mucho. Muchas personas dirán, no, pero ¿yo qué voy a hacer llevando una libra de tal cosa? Ay, ¿yo qué voy a hacer llevando una camiseta? No minimicemos la ayuda que podamos dar, ¿no? Uh-huh. Entonces, más bien, animémonos y compartamos esta información con el resto de gente cercana para que podamos de verdad tenderle una mano a estas personas. Entonces, son dos puntos de acopio. Uno, la Cruz Roja del Valle, que es ahí en San Fernando, en la quinta, en la carrera 38 con calle Quinta. Y el otro, pues, es allí justamente en la Alcaldía de Cali, en el primer piso, en el CAM. Ahí van a poder ustedes llevar sus ayudas. Bueno, ojo con eso. Y sintámonos de algún modo responsables, porque sabemos que no hubieran ocurrido las cosas que ocurrieron si fuéramos un poquito más limpios y más responsables con nuestra ciudad. Sí, es cierto, es cierto. A ser más conscientes de todo este comportamiento que tenemos. Y bueno, nuestros vecinos también de acá del barrio La Campiña, hay unas familias acá muy cerca de nosotros que también la están pasando muy, muy, muy complicado. Estamos en contacto con la Junta de Acción Comunal de nuestro barrio, aquí en La Campiña y arriba en Menga, también hay otras familias que necesitan ayuda. Sabemos que ya la ayuda institucional pues ha llegado hoy a hacer frente porque se necesita primero limpiar, ¿no? Porque pues en este momento recibir ayudas es complicado porque ellos no tienen ni siquiera dónde acomodar las ayudas porque todavía tienen agua, todavía tienen barro, todavía no se ha podido limpiar en totalidad los hogares, lo que quedó de los hogares afectados. Entonces el primer paso es eso, según lo que nos informan desde la Junta de Acción Comunal del barrio, pues ya allí hay unos organismos que están planeando la limpieza de todo este sector, desempalizar los canales porque allá arriba hay una quebrada y también hay un canal donde todavía hay muchos desechos, o sea, todo lo que se sacó de las casas, que el agua arrastró y todo eso, está allí acumulado. Y entonces, ojalá no llueva. Estamos obviamente rogando para que el clima sea muy benevolente con nosotros, nos dé una tregua, como ha sido estos días después de este desastre, para que no llueva más, porque si llueve así, en esa cantidad, nuevamente eso se colapsa, porque no se ha hecho la limpieza respectiva. Ya los organismos están, a las entidades gubernamentales ya se les hizo el llamado, y en este momento pues está como toda la reacción del caso, para que ojalá este mismo fin de semana se le pueda hacer esa limpieza a ese sector, y no se vaya a repetir el desastre del miércoles. Dios bendito. Bueno. Y ya después estaremos activando también la ayuda para la gente de acá del barrio La Campiña en conjunto con la Junta de Acción Comunal para que ustedes también lo que puedan ayudar lo puedan llevar allí a la Junta de Acción Local del barrio. Luego les daremos dirección y datos para que nos ayuden también los oyentes nuestros de la X que quieran ser parte de esta campaña. Bueno, todo se lo estaremos avisando a ustedes para que nos sumemos, ayudemos y hagamos algo bien importante por quienes en este momento no la están pasando nada bien. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. En tu éxito, televisor de 65 pulgadas UHD 4K Smart LG a 2.279.900 pesos con tarjeta éxito. Estas son las cosas del deporte. Válido del 17 al 31 de mayo de 2024. 100 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. saludo para Juan Pablo Gutiérrez. Saludos por acá, trasteándome y escuchando las 20 de la X. Saludos, gracias, Juan Pablo. Bueno, uy, esos trasteos suelen ser muy, muy tétricos a veces, pero en compañía de buena música se hace mejor. Así que espero que te rinda tu labor, Juan. Ojalá no sea muy lejos los dos puntos. A mí me tocó trastearme una vez de quinto piso a quinto piso, de norte a sur, y fue una cosa traumática. O sea, todos los extremos. No. Dios mío, no me quiero ni acordar. Hola, buenos días. Llevo escuchando la emisora hace un rato, pero no les había enviado mensajes. Soy Alejandro. Ayer seguí la cuenta de Tefi en Instagram. Un saludo muy especial para ustedes. Ayer Tefa estaba haciendo campaña en Mañanas X para que la siguieran en Instagram, que quería crecer y no sé qué. Vayan más, no crece. Ah, bueno, la cuenta sí puede crecer. Ojo, que yo a veces soy medio sapi. Cálmese. Bueno, vamos a escuchar la segunda posición más importante en estos momentos, la número 2, y vendremos a hacer el resumen de las posiciones anteriores y a contarles cuál será el número 1 hoy. Con este número 2 se dan cuenta ustedes cómo van las cosas. Así es que aquí está la segunda posición más importante esta semana en nuestro conteo. Número 2. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa. Out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Lose Control es la música de Teddy Swims, que suena en la posición número 2 esta semana. Se queda con el segundo lugar este intérprete norteamericano que hace parte de nuestro conteo. Gracias a ustedes por sus saludos. Muchachos, muy buenos días. No, siempre con ustedes, así no me reporte, hermano. Yo siempre estoy con la X. La X, la mejor. Un abrazo, gracias por tan excelente música también. Excelente equipo de trabajo son ustedes. Chao, un abrazo y feliz día. Muchas gracias, hombre. Gracias por esas opiniones y esos aportes que hacen ustedes. Jorge Castañeda nos saluda ahí a través de el 318-860-9616. Abrazos, bendiciones y gracias por reportarse y acompañarnos las 24/7 en todos nuestros espacios. Bienvenidos y son nuevecitos y sigan disfrutando de la programación de fin de semana. Luz Control de Telestream se queda con el segundo lugar estable esta semana en esta posición. Vamos entonces, Lu, a hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores, ¿le parece? Hágale, de una. Aquí está, Lil Nas X, uno de nuestros nuevos ingresos con J. Cry, este casilla 20. Puesto 19 para Taylor Swift con Cruel Summer. Casilla número 18 para Loreen con Tattoo. En el puesto 17 tenemos a Jo con End of Beginning. Posición número 16, Jack Harlow, Loving on Me. Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y, he's sharp like barbed wire, she stole my heart, then she got archived, I keep it short with a... Puesto número 15 para Tyla con Water. Casilla número 14, ahí está Kenya Grace, Strangers. Puesto número 13 para Feather de Sabrina Carpenter. Es nuestro tercer nuevo ingreso de 5 canciones nuevas que ingresaron hoy a nuestro conteo. Casilla número 12 para The Weeknd, Madonna y Playboi Carti en Popular. Puesto 11 para Doja Cat con Agora Hill. Casilla 10. Cuarto nuevo ingreso lo marca Beyoncé con Texas Hold'em. Puesto 9 para Training Season de Dua Lipa. Casilla número 8, nuevamente Dua Lipa con Houdini. Catch me or I go. Friends, Ariana Grande. El último nuevo ingreso, la quinta nueva canción que estrenamos hoy, Casilla 7. Kylie Minogue, Contention, Casilla 6. Puesto número 5 para Noah Kahan con Stick Season. Ariana Grande con 10 Cent en la posición 4. Puesto número 3 para Greedy, de Tate McRae. Lose Control, Teddy Swims en la posición número 2. Así sonó esta edición 18 de nuestro conteo. Hoy, sábado, que también es 18 de mayo. Una edición más de este resumen que hacemos de los éxitos más importantes alrededor del mundo. Bueno, esperamos que estén a gusto con todas las canciones que ingresaron el día de hoy. Si no, nos lo pueden hacer saber a través de nuestras encuestas, que ya están publicadas una a una a través de nuestra cuenta en X o en Twitter. @ la X Cali oficial. Así es como nos encuentran por allí. Ustedes nos dicen si les gusta esta canción, si no les gusta. Cada una de las canciones está allí. Todas las preguntas están hechas. Ustedes pueden votar por la que más les guste. Ingresen y denle su voto a su artista favorito, a su canción favorita, y nos ayudan a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Oiga, hoy 18, ¿sabe qué se conmemora también? Es el Día Mundial de los Museos. Así es que los museos de la ciudad tienen entrada libre para que se agenden hoy si quieren ir a hacer recorrido en el marco de esta celebración del Día Internacional de los Museos. Gracias a esta alianza con la Secretaría de Cultura de Cali, pues hoy varios de ellos tienen sus puertas abiertas con programación variada, talleres, homenajes a personajes destacados, música en vivo, actividades lúdicas. Bueno, una iniciativa bastante interesante para que usted conozca más de estos lugares magníficos que hacen parte del patrimonio de nuestra ciudad de Cali. Entonces puede ser muy buena opción hoy, si no tenían nada que hacer, ahí se pueden ustedes programar para que disfruten de este día y celebren como con mucha cultura. El Museo de la Salsa es uno de ellos, el Museo Pioneros de la Salsa Caleña, que es otro lugar fantástico que está en San Antonio, por ejemplo. El Museo Jairo Varela, que está ahí en plena plazoleta. El Muli, un nuevo latir, que es un espacio comunitario donde hay también cosas bien interesantes. El Museo de los Titiriteros, en la carrera novena número 455. El Orquidiorama, que también tiene la posibilidad de que usted explore muchos jardines temáticos aquí en la Avenida Segunda Norte. El Museo del Oro, Calima, en la calle Séptima con Cuarta. El Museo La Tertulia, el Museo Libre de Arte Público, que también tiene muchos espacios en la antigua estación del tren, allí junto a la terminal de transporte. ¡Carajo, tenemos muchos! El Museo Hernando Tejada, por ejemplo, que está en Finestral Gallery, ahí muy cerquita del Gato del Río. El Museo Arqueológico La Merced. El Caliwood, que es nuestro museo de cinematografía, que es en la avenida Belalcázar, en el oeste de la ciudad. Este no lo conocía, mire, el Museo del Vinagre. ¡Ay! Un museo que ofrece a sus visitantes experiencias culturales, sensoriales, olfativas, gustativas. Una invitación a conocer el mundo de los vinagres y su tradición ancestral. Avenida Tercera Oeste, número 1022. ¡Qué delicia! Y bueno, también hay exposición abierta al público en el Centro Cultural Colombo Americano.

Regresa a Credimasi, la mejor feria para financiar tu vehículo. 16 al 18 de mayo en las vitrinas Masi Motors. Mazda, Kia, Mercedes-Benz y usados multimarca. Tasas desde 1.2%. Aprobación en línea, DJ, pasabocas y más. Visítanos junto al Guinness. Tercera Norte con 34 y Octava con 33. Apoya B Grupo. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X96.5. Más música al aire. Like a running back. Brooklyn. Blah, blah, blah. La X 96.5. Take a look what you started in the world flashing.